FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrir las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional de Militancia. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, en lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Muy buenos días para todos. Poco tarde. Asumo la responsabilidad. Miguel Ángel Costas está eximido de culpa y cargo. No hay delito que se le impute en la mañana de hoy. Tan solo una charla previa al comienzo del programa con algunos hombres que pueden entregar esos aspectos que se van a materializar próximamente. Y me estoy refiriendo a lo que es un armado político. Estoy añadiendo a cualquier comentario que se pueda hacer en la vía pública, en los lugares donde se cocinan las noticias de la política más interna, más partidaria, que aquellos guarismos entregados el 14 de agosto son útiles para todos e insuficientes para todos. Podrían lanzar un programa Votos para Todos. No alcanzará para todos. Pero sí son imprescindibles en términos estratégicos de lo que cada uno va a buscar en la elección general de octubre. Así me preguntaba, ¿en dónde quedó aquello que se decía? Casi abonando a las formas más tradicionales, más diagramadas, más evidentemente teledirigidas por algunos que se preguntan, ¿y a dónde están las propuestas? Queremos escuchar las propuestas. Las propuestas serán, para un distrito como el nuestro, la necesidad de conseguir que Moreno deje de ser una ciudad dormitorio. Ergo, la generación de puestos de trabajo. Las propuestas... tendrán una cuestión que hace al eje, que es la seguridad o la falta de la misma. Personal capacitado, idóneo, hasta policías comunales. Colocación de más cámaras. La propuesta será provocar una reacción en términos educativos para que las escuelas de artes y oficios sean algo más que una declamación. Las propuestas serán en torno a la tierra. Claro que las familias tienen que tener esa posibilidad de la tierra y hasta créditos para fabricar su vivienda, construirla. ¿Qué es lo que quieren escuchar? Sí, claro, alguno puede meter la pata y manifestar soberanamente que de estos ejes, que la educación, la salud, me olvidaba, el trabajo, la justicia, uno estará por encima de otro. Pero las propuestas están allí. ¿Quiénes son entonces los que encarnan las propuestas? ¿Usted quiere escuchar a los nuevos? ¿Cómo lo harán? ¿A los viejos, ya atornillados en sus bancas, que proponen de fantástico? Porque la política es acumulación de experiencia. Lo es. Lo es. Nadie nuevo aparece e irrumpe en el escenario, gana y convierte a esto mágicamente en todo aquello que los otros no pudieron hacer. Entonces, ¿de qué propuestas y cuáles son aquellas que ustedes quieren escuchar? ¿Lo haremos? Sí, claro. Convocaremos a los candidatos a que hablen de las propuestas, pero por cierto, estoy quitando mérito a lo que puede expresar cada candidato, póngalo en el lugar que usted quiera. Estoy diciendo que la construcción afuera, en la realidad, no requiere solamente de una campaña. Hasta me inclino que no es la campaña. Me reafirmo en ese punto. ¿Quiénes son los que se presentan como alternativa? Ya los conoce. Los debe conocer mejor. Su pasado, su presente y su futuro. La elección del 14 de agosto, además de dejar establecido que en el oficialismo hay un ganador, mayoría y minoría, que es Mariano Hues. Ese 34%, algunos dicen menos, pero con las mesas escrutadas de aquel momento y con todo lo que se dice, que no vamos a entrar en esas estupideces que Duhalde anda montando por allí, o tomando como referencia algunas cosas que dice el expresidente de la Nación, no mueve la aguja y no altera los porcentajes. Se necesitan de los votos. En aquella noche del 14, cuando hacíamos el programa, esta cobertura que realizó FM Moreno, que repetiremos el 23, el señor Walter Festa, que es jefe de ANSES, el que puso la carpa, el gazebo, en un día de lluvia, y después explicó que en realidad la carpa le pertenece, la compró en algún lugar en donde vendían carpas de ANSES. Claro, es insignificante, como todo aquello que nosotros podamos transmitir respecto de aspectos oscuros, negros, pestilentes, hediondos. La política no pasa por ahí, entonces, ¿por dónde pasa? Es una totalidad, y en la totalidad está todo esto y aquello que los medios adictos, obsecuentes, comprados, rentados, pagados, hacen todos los días. Acá, ¿eh? Acá en Moreno. Entonces volvamos a la elección y lo que trataba de significar que los votos se necesitan. El acuerdo entre Claudia Seff y Mendieta puede aparecer en cualquier momento si es que no se rubricó. Podrá decir el presidente del Consejo, si alcance el acuerdo, que ha convencido a Claudia Seff que ésta convoque a que la voten, porque ella, digo Claudia Seff, acompaña las propuestas y los proyectos de Cristina Fernández de Kirchner. En alguna ocasión, o en varias, Claudia Seff reconoció desde su banca la coincidencia que tiene con las políticas que lleva adelante la presidenta de la Nación. Puede hacerlo, pero sí, puede hacerlo. ¿Y llevarán la boleta al expresidente Duhalde? Por cierto, o puede decirle a sus militantes y a la gente, vote, me corte la boleta. Llévese una tijerita. Pero también puede haber un acuerdo entre Mariano Hues y Ramón Vera Chávez. No con Caveri, porque Teresa Caveri estaba en su casa, si bien tenía algún tipo de trabajo e incidencia social. Un día se vio en un afiche que era precandidata a la intendencia. Hasta Hues dijo, no la conozco. Gran elección de Teresa Caveri. Y cuando se dice gran elección de Teresa Caveri, es gran elección de Vera, del 14. Ahora, Vera es aquel hombre expulsado del Consejo Escolar, que en realidad no fue expulsado porque después hubo un acuerdo entre las partes del Consejo Escolar y Vera, tras la comprobación que se había entregado pollos en mal estado. No una denuncia contra Vera. Una rescisión de contrato de mutuo acuerdo. Y los pibes iban a comer ese pollo. Explicó Vera que se trató de una maniobra en su momento. Una maniobra orquestada por los sectores afines a Mariano Hues y su Teba. Y que tenía para comprobar que en otras escuelas se había enviado ese pollo, digo, del mismo lote, y no hubo ningún tipo de padecimiento en los niños. Y además tenía para acreditar que las directoras de otras escuelas no tenían ninguna queja contra su empresa, que era proveedora del consejo escolar. Corrió mucha agua bajo el puente y Vera logró un acuerdo con De Narváez, pero antes dijo ser el hombre de Dualde Moreno. De Narváez llegó el año 2009, acompañó a Claudia Seff y en esta fórmula se llegó a más del 30%. Avanzó con Claudia Seff, la agrupación creció la 22 de agosto. Era un hombre de masa. Terminó jugando linterna dentro del Frente Justicialista para la Victoria. Y es casi un hecho que acuerde con Mariano Hues. Pero Vera dijo que iba a aparecer en algún momento la imagen o las imágenes. Que estábamos cerca de lo que se llamó la porretización. Tomando como referencia al intendente de Pinamar. ¿Se acuerdan ustedes? Las filmaciones. Que había pruebas que vinculaban a algunos hombres del consejo escolar en maniobras espurias. Estuvo aquí Vera con Cachafaz, un hombre de Moreno Sur, que había sido una operación, aquel procedimiento de la justicia allanando una farmacia de Moreno Sur. Y nada tenía que ver Cachafaz, ni el papá de este, digo así porque es más conocido, y formó parte de una operación. Me dice Martín Sosa, claro. Martín Sosa. Y su papá. Estuvieron aquí, sentados y explicando que todo era parte de una campaña en contra de Vera. Que el gobierno la llevaba a cabo. Este gobierno. Todo esto, todo lo que se dijo, todo lo que se apuntó, aquello de que Vera era parte del peronismo más ortodoxo, de sólidos vínculos con Mario Ischi, sobre la corrupción, sobre el enriquecimiento, sobre volantes que aparecieron de la JP, señalando, puntualizando lo que nosotros hemos puntualizado desde mucho tiempo antes, realizando las coberturas y las notas. Todo eso queda reducido, o en todo caso, en la marginalidad, porque lo que importa son los votos. Lo que importa es tener al peronismo en todas sus variantes, con todas sus expresiones, apuntalando el nuevo gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre. Desde los progresistas y revolucionarios que hacen a este campo popular, hasta los ortodoxos que saben lo que es el negocio y la combinación de factores y elementos. Todo indica que el pragmatismo y la necesidad de construir el mismo poder, bien maquillado con nuevas figuras, en una lista que así lo expresa, será anunciado en los próximos días. Y si no es anunciado, estoy diciendo a ustedes que esto es altamente probable, si es que ya no es probable desde hace un tiempo. A partir de que Teresa Caveri lo dijo, Hues hizo una gran elección. Extraordinaria elección. Todo aquello que se dijo no se dirá más. Miren, todo lo que se dijo aparecerá en el momento en donde las diferencias no puedan ser zanjadas con acuerdos. Usted o vos estarás pensando, ¿qué es lo que se acuerda

pidió informes. Fueron allí Peretta, Olga Barrios y hasta Regui. Se entregó una documentación y del Consejo Deliberante no hubo devolución. Es decir, no se evaluó qué había en esos documentos como para exponerlo a la sociedad y situarse en lo que algunos habían dicho. Nos importan los trabajadores. Los trabajadores, la mayoría, no tienen la obra social. Los trabajadores no tienen una cobertura, es decir, algo que le dé seguridad como trabajador, y hay muchos ejemplos que así lo demuestran, y los trabajadores no tienen autonomía. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a ver, ¿qué se puede hacer en este punto? ¿Qué quiero decir con esto? Si una cooperativa, vos sos la presidenta, puede como cooperativa tomar trabajos por fuera de la Argentina Trabaja y en un momento dejar de depender de algo que los ubica en algunas actividades que yo no sé si hace a la capacitación y al oficio, pero sobre todo a la recuperación de lo que es el trabajo. Sí, bueno, con respecto a la pregunta de la autonomía, sí, las cooperativas son autónomas, o sea, la matrícula y todo lo que es la legalización de la cooperativa es lo que se dio en la primera etapa, donde las cooperativas tenían la matrícula nacional y provincial y todas las herramientas legales como para poder trabajar, en este caso como proveedor del municipio y más adelante como ente autónomo. Me parece que ese es el camino que lleva este programa, ¿no? Terminar en la autonomía de las cooperativas. Por eso pasamos de un contrato de obra a un incentivo con la idea, para mí la idea de este proyecto es que las cooperativas en algún momento empiecen a caminar solas. Y en esto de empiecen a caminar solas, acá se presentan todos estos problemas que tenemos hoy de cómo integrar una cooperativa cuando la cooperativa no se unió por un sentimiento común, sino que se unió por diferentes personas que vinieron de un montón de organizaciones diferentes, con posiciones políticas diferentes, con bueno, un montón de condimentos diversos. Entonces, hoy en día uno plantea cómo integrar esa cooperativa que en su momento, cuando empieza a trabajar con el municipio, se empiezan a dividir por cuadrillas según referentes o según territoriales. ¿Cómo hacer hoy para integrar y lograr llegar a esta autonomía que vos planteás? ¿Cómo generar en el cooperativista este sentimiento de tengo que dejar de depender de este programa, de este plan, para poder empezar a, con todas estas herramientas que tengo, porque hoy tenemos las herramientas que nos dan, las herramientas, me refiero a las herramientas para trabajar y las herramientas legales como para poder constituirnos como cooperativas. Yo recuerdo Techo y Trabajo, que eran cooperativistas que mientras se realizaban las viviendas del Plan Federal, se hacían, creo que eran 4 viviendas por cooperativa. Bueno, eso desapareció. Y hasta se había generado ahí en Bullar una especie de mecanismo que permitía una compra masiva de los cooperativistas, de esta manera se volvían competitivos. Desapareció. Desapareció no hace mucho tiempo. Lo que te quiero decir es que la autonomía, además de las herramientas legales, es una autonomía que hace lo ideológico y a lo político. Y yo no sé si hay formación para eso. No sé si hoy las cooperativas están en la discusión. Llevado a un plano mucho más simple, es la persona que hoy se asegura 1.200 pesos y si soy autónomo, es decir, dejo de depender para construirme en un sujeto de un derecho que es el trabajo, puedo perder esos 1.200 pesos porque lo he discutido con vos y otros dirigentes. Hay alguien que sube y baja. O sea, yo no sé si se entiende lo que es pelear por la autonomía. No puede ser que un tipo diga, este que no viene a trabajar no le doy de baja, siempre está en alta, y aquel que piensa de una manera distinta en la construcción, que es la que vos expresás, yo le puedo dar la baja. Es una discusión que se tiene que dar, sino de qué autonomía hablamos. Sí, esto, o sea, esto depende también de cada cooperativa. Yo lo implemento en mi cooperativa, esto de la integración, de la participación, de todas estas cosas, estos puntos en común que tienen en el programa. No sé, obviamente no se cumplen en todas las cooperativas, ni todos podemos generar eso en la cooperativa, es lo que se intenta. Nosotros, desde el programa mismo, hay un grupo de orientadores que son personas que se están preparando, que yo estoy dentro de ese grupo, para bajar esto que yo te estoy contando de la integración, de la autonomía, de empezar a trabajar independientemente. Esto lo está bajando el programa desde Nación. Se está capacitando a la gente para que pueda bajar a la cooperativa estos valores, empezar a insertarnos en lo que es la economía social, que es un fenómeno que se viene dando ya desde mucho tiempo en otros países, empezar a concientizar a los cooperativistas de esta realidad. Esta participación obviamente es muy difícil de generarla después de tantos años de otras culturas que traemos, de otros planes, de techo y trabajo. Todavía quedan cooperativas que siguen trabajando uh-huh. y que pudieron pasar esto. Argentina Trabaja también, muchas se van a caer. Hay cooperativas que ni siquiera tienen hoy el balance. A mí me parece que estás adelantándote algo que va uh-huh. me parece que va a ocurrir. Que si el techo y trabajo quedan, es decir, quedan las cooperativas, no el techo y el trabajo, quedan las cooperativas. Y en esto en algún momento se va a avanzar para que queden las cooperativas. Si desde Nación, desde el programa del Ministerio se orienta, yo creo que una de las formas para que tenga recorrido es que la política pública atienda cuestiones públicas. A saber, por ejemplo, no puede ser que las escuelas no tengan mobiliario, que no tengan pizarrones, mesas y sillas. ¿Por qué una cooperativa del orden local está impedida de construir eso, capacitarse en términos de carpintería y proveerlo? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí, es que en realidad lo pueden hacer. Y así vamos a cada una de las áreas en donde se requieren de insumos, y allí estaría resuelto. El tema es, ¿por qué no se hace? Porque, a ver, tiene que ver con el ser organizado. Ajá. O sea, cuando uno no... Hace muchos años que nuestra cultura no está esto de la participación. La gente lo está viviendo ahora, recién, empezar a participar, a organizarse, y eso es lo que nos falta fomentar en todos los cooperativistas. Entonces, cuando haya más organización y más participación, y cuando la gente se sienta realmente libre de poder hacer lo que quiere para subsistir, es lo que se va a poder llegar a esto. Pero para esto hay que trabajar mucho. Vos sabés cómo son las relaciones en Moreno. Entonces, es difícil, no es algo imposible. Creo que muchas cooperativas van a quedar en el camino. El que se piense que esto es un plan y que va a vivir eternamente del plan, va a quedar en el camino. Yo, es una de las cosas, el otro día tuvimos una reunión con una persona del ministerio. Y era lo que planteaba, a ver, o nos ponemos a pensar que es una cooperativa y ponernos todos en conjunto a trabajar, a participar y a fomentar esto, o nos quedamos con un plan, llegamos a diciembre y después vemos qué nos depara el destino. Bueno, lo hemos charlado muchas veces, ¿no? Que la Argentina Trabaja no fomenta el trabajo. Si es un incentivo y tiene una característica de subsidio, ¿qué tiene de trabajo? Inclusive, en las explicaciones que se han dado oficiales del tipo de trabajo, son trabajos que realizan los empleados de la municipalidad, algunos sindicalizados y otros no. Cuando en una cooperativa hay herreros, carpinteros, electricistas, porque los hay, no se requieren de escuelas de artes y oficios para esas personas, sí para los jóvenes que desconocen el oficio. Pero me parece que una de las claves que vos estás planteando es que no va a existir eternamente la Argentina Trabaja. Cuidado con esto. Y aquí la dirigencia tiene que poner el ojo, por eso decía de mirar, porque las cooperativas se han construido en base a necesidades políticas de los sectores, no de los trabajadores. ¿En esto coincidimos? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo se logra que esa persona se sienta responsable de su trabajo y no que le debe el trabajo a tal o cual? Claro, esto se logra participando. Principalmente porque mucha gente que no trabaja y está cobrando, que hay módulos que todavía no se empezaron, especialmente en la parte provincial, hay módulos que todavía no están activados. Ahí se presenta más el problema este que vos planteás. Ahora, si la persona participa, trabaja, se compromete, ya es más difícil que ese referente pueda apropiarse. Cooptarlo. Exactamente. Uh-huh. Y como orientadora, vos recién decías que vos y otras personas están haciendo este trabajo de orientación. Sí. ¿Es algo que lo formularon ustedes desde la experiencia de campo? Porque todo tiene que ver con un programa. Si por fuera un programa, yo no bueno, yo es para discutirlo, ¿no? Porque no necesitas de un programa si la experiencia de campo te determina que hay sujetos en condiciones de desarrollarse por encima de un incentivo. Es más, lo mejor que podría pasar es que quede atrás el incentivo. Sí, bueno, creo que partiendo de esa base es que se eligen a los orientadores. Cuando se eligen a los orientadores hay personas con cierto perfil que ya venían trabajando con el tema de organizar, de preocuparse por ver cómo se hacían las cosas legalmente, cómo presentar actas, viendo a la gente que necesitaba, bueno, por qué no vino esta persona a trabajar, qué problemas tiene con obra social, todas esas cosas que se fueron planteando, que muchas veces las hablamos en este lugar, son las que hicieron al perfil de orientador. El orientador ya estaba contemplado en el primer contrato. Cuando el ministerio lo empieza a trabajar, no fue una propuesta nuestra, pero sí habían personas que ya cumplían con ese perfil, que fueron las que fuimos convocadas para trabajar junto a la gente del ministerio, y que esta semana se van a empezar los foros, la tercera parte de los foros, donde se convocan a cooperativistas a que empiecen a contar qué es lo que pasa en su cooperativa, cómo empezar a organizarse, cómo empezar a ver esto de la Argentina Trabaja, pero ya viéndolo más desde la participación y desde el colectivo, ¿no? Desde cómo hacemos para empezar a generar trabajo como grupo de trabajo, como cooperativa. Uh-huh. ¿No? Más. ¿Esos son los ámbitos para vos más apropiados de participación? Porque viene alguien del ministerio y dice, quiero que me cuenten. Sabrás que no es fácil romper esa instancia de inhibición o de miedo de aquellos para hablar. Me parece que aquí hay una de las claves. Que sepa la persona que pueda hablar y decir, no, a mí me falta una bota, a mí no me llegó esto. Es decir, que pueden contarlo todo. No lo que está tabicado para que se cuente. Esa es una cuestión para mí de participación muy importante. Sí, sí. La verdad es que la gente se sintió muy cómoda. El ámbito en que se manejó no estaban la gente ni los territoriales del municipio, ni... ¿Qué son los territoriales? Los territoriales son las personas que observan, que manejan, digamos, el trabajo dentro del territorio. O sea, los que bajan el trabajo a las cooperativas y los que les llevan diferentes herramientas, materiales, digamos, los que están más en contacto, el municipio en contacto con el cooperativista de la plaza. Entonces, esas personas no participaron del foro porque obviamente que si había algún territorial presente, la gente, como decís vos, se iba a inhibir de hablar. Los cooperativistas se dividieron en grupos de 20 y se trataba de elegir uno de cada cooperativa que pudiera contar primero en qué le había cambiado el programa y después empezar a ver las deficiencias del programa. La idea es tratar de ir construyendo para mejor, o sea, viendo cuáles eran las cosas que faltaban y empezar a buscar la solución en el mismo cooperativista, ¿no? Ahora, fíjate, estás escuchando a Ángela Barrientos, que es presidenta de una cooperativa. Qué impresionante que puedas decir con toda sinceridad que si estuviese un territorial o no va o no habla. Yo creo que ahí hay que apuntar, es lo primero. Todo lo demás, si todo lo demás prescinde de esta explicación que se da, bueno, hace al control social, no hace a la autonomía, de ninguna manera. ¿Cómo puede ser que si va a un territorial, la persona que por experiencia puede contar qué siente, si siente que consiguió el trabajo, si siente que está bien remunerado, si siente que es tenido en cuenta de su capacidad, no lo explica porque está el territorial? Bueno, allí está. Sí, es también una cuestión de mentalidad, de siempre tener el jefe. O sea, acá todavía no está implantado el sentimiento de cooperativa, de persona independiente, ¿no? Siempre uno piensa que tiene al otro como jefe y eso todavía no se pudo cambiar. Bueno, el Argentina Trabaja, sí. El Argentina Trabaja, ustedes lo intentan hacer ahora, pero el Argentina Trabaja no busca fomentar lo cooperativo. No lo busca. Si la primera parte era que el municipio decía a quién, ¿de qué cooperativa estamos hablando? Sí, sí. Después ustedes y otros pueden decir, bueno, también por una definición política, yo no participo. No participo y comienzo a interpelar, comienzo a discutir. Pero son los menos. Los otros dicen sí. No son cooperativistas, son empleados del municipio. Entonces, me parece que hay un pecado original en esto. ¿Cómo se desmonta? Bueno, el gobierno lo va a desmontar en un momento, porque no se va a sostener eternamente como un incentivo, y allí tiene esta ubicación que da Ángela Barrientos, de cómo se trabaja yo te diría en lo inmediato o al mediano plazo, porque van a decir, bueno, las cooperativas que entiendan cómo involucrarse en el mercado, un mercado donde el Estado le da prevalencia a lo privado, ¿sí? Aquí no se contrata una cooperativa para que dé una prestación sobre los turnos de tránsito, se contrata una empresa. No jodamos en esto tampoco, no digo por vos, no. Lo estoy diciendo que la práctica determina que lo privado tiene mucha más fuerza en la concepción pública de contratación que una cooperativa. En estas rondas o en estos foros, ¿qué nivel de participación, que es lo que decías vos, van testeando? ¿Alto? ¿Escaso? ¿Cómo van y le informan al cooperativista? ¿Usted puede participar? ¿Quieren participar todos? ¿Participan todos? Sí, en realidad se eligieron una muestra de cooperativas. Eran 200 personas que iban por foro y sí, el nivel fue bastante alto de participación. Eran convocados por los mismos territoriales. O sea, era una tarea en conjunto. Nosotros hacíamos las entrevistas, pero el que convocaba era el territorial, que es el que tiene más contacto con todas las cooperativas. El nivel de participación fue alto. La gente por ahí lo que iba en principio era buscar respuestas en lo que se planteó que era un espacio de debate, no de soluciones. Entonces se plantearon varios los problemas. El ministerio pudo escuchar, tomar nota de todo esto. Y hoy estamos empezando a trabajar en esos puntos que se vieron en el foro, ¿no? Bueno, mira, algunos mensajes que llegan. Dice un oyente, las cooperativas, si compiten en el mercado, las destruyen las empresas privadas, como sucedió con el hogar obrero. Se tiene que plantear que el Estado invierta en herramientas, insumos y salario mínimo de 3.000 pesos en blanco y trabajadores en planta permanente que sean proveedoras del Estado, reduciendo de este modo el costo empresario. Algo para contestar. Bueno, ya llegó el otro invitado. A ver, comprometerse con el Proyecto Nacional Popular. ¿Qué entiende por participación y autonomía? Bueno, algo lo contestó desde la concepción que tiene. La participación hoy, pensando en la Argentina Trabaja, son estos foros, no de solución ni de debate. Estoy haciendo un resumen porque tenemos poco tiempo y es lo que ha contestado. La economía social, ¿dónde están los proyectos autónomos, emprendimientos productivos, etcétera? ¿Qué opina de los agronegocios, las mineras, la sojización? Bueno, ¿eso querés opinar sobre eso? ¿Sabés algo de la sojización? Sí. Con el tema de los proyectos, están planteando varios proyectos y bueno, quedan todo esto de la parte legal, ¿no? Pero se están planteando proyectos de cooperativas para trabajarlo en lo que es Cuartel Quinto. Sé que hay algo ya armado. Se están planificando cosas. Obviamente que no se puede competir con una empresa ya formada, pero bueno, tenemos experiencias acá en Moreno, como es el Minguillón, que es una cooperativa, una empresa recuperada. Bueno, esta radio misma es una empresa recuperada. Bueno, apostemos en la economía social, porque lo demás nos dejó afuera. Entonces hay que buscar alguna alternativa. Y me parece que ahí es el camino. Desde ya, ¿tenés el número de cooperativistas, vamos a decirlo así, porque si no confundimos, ¿no? Para mí, lo dije siempre, la Argentina Trabaja no fomenta ni el trabajo, mucho menos la construcción de un espíritu cooperativo. No me puedo correr de eso, no por algo dogmático, sino porque la práctica lo ha determinado. Además, los testimonios obtenidos en este tiempo dan cuenta de que es así. Pero cantidad de la primera etapa, que es municipal, 5.000 personas, 6.000, ¿cuántos son? Sí, la verdad es que... Sí, 3.000 serán, porque 3.000. Eran 60 cooperativas, 67 cooperativas. Sí, después se sumaron, 60, bueno, no sé cómo, sí. Algunas cosas que se hicieron. Y la última, obra social, a los integrantes de la cooperativa, de la cual vos sos presidenta, ¿tienen hoy la obra social? Sí, ¿pueden? La obra social tienen la mayoría, quedan uno o dos que todavía no hicieron el trámite, pero esto también, como hablábamos en algún momento, como es un trámite individual, uno... Bueno, lleva todas las herramientas a la cooperativa y a todos los que están interesados en hacer. Después que la persona haga el trámite, ya esto, como es individual, uno no puede tampoco llevar a la persona de la oreja a hacerlo. Uh-huh. Pero en general creo que se está solucionando el tema, las obras sociales están aceptando medianamente, o sea, tienen que aceptar porque se está aportando hace más de un año, o sea, uno

habíamos arrancado con 18, digo, habíamos en un término que no es propio, sino como municipio, como ejecutivo, se había dispuesto la colocación de 18 cámaras en primer lugar, se había contratado una universidad para que haga un estudio de evaluación, primero se había contratado a alguien que no resultó, después a la universidad, esto tuvo un costo, esto también fue mencionado por el concejal Coppola en su momento, una rendición de cuentas, cuestionando Descarriega y al gobierno. Bueno, ¿en cuántas cámaras está ubicado hoy Moreno? ¿Cuántas cámaras se colocaron? ¿Cuántas faltan? Primero la cantidad, después charlamos un poco sobre el sentido de la cámara, a qué apuntó y a qué apunta, qué resultados ha tenido. Gracias por estar aquí primero. Ante todo, buen día a vos y a toda tu audiencia, ¿no? Hoy estamos alrededor de 50 cámaras y yo creo que es muy fácil criticar sin conocer el proyecto en su conjunto. Estos proyectos no han sido proyectos fáciles. Recién San Martín está inaugurando las 20 primeras cámaras, después de 2 años que se firmó el convenio. Merlo no sé si las tiene. Ituzaingó acaba de cerrar todo el proceso licitatorio. Rodríguez las tiene, 30 cámaras, en una cantidad chica. Luján las tiene, unas cantidades chicas también. Es decir, cuanto más grandes son los proyectos, más complejos son. Y nosotros estamos haciendo un proyecto donde, con un criterio, que sea totalmente municipal, que no tenga ningún costo adicional, que no haya que pagar un canon por el uso de nada, sino que el proyecto sea totalmente municipal. Lo único que va a tener, el único costo que va a tener este proyecto, cuando esté totalmente terminado, es el de mantenimiento o el de una empresa que haga el seguimiento del funcionamiento de todo el sistema, porque no son sistemas fáciles. Yo no conozco mucho desde la parte técnica, pero lo veo constantemente que hay inconvenientes en cuanto a la recepción de imágenes, en que hay que solucionar este o cual otro tema, que hay que cambiar esto por lo otro, y todavía la universidad sigue. Ellos han pasado un costo total por las 3 etapas de la obra, es decir, en primer término la redacción del proyecto licitatorio, la opinión sobre la preadjudicación y el cumplimiento de todos los requisitos del proyecto, y ahora el seguimiento de la obra en su conjunto. Es decir, es un proyecto serio. Ese presupuesto que la municipalidad toma de la universidad en etapas, ¿debe salir de los recursos que envía la Nación? Sí. Todo esto salió de eso. La compra de los 13 móviles que tiene la parte de la patrulla urbana, el mantenimiento de esos vehículos, la colocación de las cámaras y el personal que funciona en eso. Pero eso también va a tener un tiempo determinado. Es decir, el Estado Nacional y el Estado Provincial te dan los recursos para que vos empieces y después hacete cargo. Bueno, a ver, Te damos la plata para que compres el auto. Después vos pones la nafta, la gente, premium o super. Lo que sea. Sí. Y además, hacete cargo del mantenimiento. Y hacete cargo del chofer y del acompañante y de todo lo que eso trae aparejado. Es decir, son costos que se están transfiriendo a los municipios sin los recursos necesarios para hacerse cargo. Cuando se anuncia esto y se conoce que para Moreno estaban destinados 11 millones de pesos, estoy hablando del año 2009. 9 millones 800. 9 millones 800. Bueno, vamos, 10 millones. 10 millones. Año 2009. Sí, sí. Vivimos en un país donde la inflación no es una mentira, es una realidad. Por lo tanto, la readecuación de costos debe existir para todos, mucho más para el Estado. Mire lo que le digo. Llegaron los 9 millones 800 mil pesos. Ustedes rindieron, porque acá está, me parece, una de las cuestiones que deben ser. Perdóname, que te rectifique. Llegaron 4 millones 900. Ahí vamos. Cuando llegan 4 millones 900, lo que hacen ustedes, digo, como municipalidad, es invertir o gastar. Vamos a decir que invierten, porque es un plan definido por el gobierno nacional que debe ser adaptado al municipio. Lo que hay que explicar es que el municipio, cuando invierte esos 4 millones 500 mil pesos, rinde cuentas. Y después puede haber una demora de Nación que, hasta que se haga todo el papeleo, hasta que se rindan con los boletitos más chiquitos, no envía la segunda parte. A ver, nosotros tenemos algo a cuenta de la segunda parte. Todavía no están debiendo, nos están debiendo 3 millones de pesos, que es lo que hace falta para terminar el proyecto. Tal vez algún peso menos. Pero es mucho el gasto que esto trae ocasionado. El desgaste, fundamentalmente. A ver, si se invirtieron saque la cuenta, 9.800.000, faltan algo más de 3 millones de pesos que reenvían, que es la segunda parte. Le quiero preguntar cómo se hace para sostener a los móviles y al personal si todavía no se envió la segunda parte. ¿Salen de recursos propios? Hasta ahora hemos ido cubriendo con los mismos fondos que han venido la totalidad del proyecto. Pero estamos debiendo plata. Le estamos debiendo plata a la empresa que está llevando a cabo el proyecto. ¿Por qué? Porque estamos esperando la última remesa del gobierno nacional, que son, en números redondos, 3 millones de pesos, 2 millones 900 y pico. Bueno, hasta que... Porque, primero hay que tener en cuenta esto. En la medida que nosotros fuimos gastando, creo que llevo hecho 2 o 3 rendiciones de cuentas ya, que tengo que tener aprobadas, ¿sí? En cuanto a la plata, en qué se utilizó, cómo se pagó, si está dentro de las pautas que estaban establecidas por el gobierno nacional y demás. Esto se ha llevado a cabo, fueron aprobados sin observaciones la totalidad de los gastos que se han realizado y ahora estamos a la espera de un tercio de lo que era el subsidio original. ¿Ustedes están reclamándolo? Estamos reclamándolo constantemente, porque además, hoy por hoy, la situación de los municipios, no solamente el de Morón, el de toda la provincia de Buenos Aires, es comprometido. ¿Por qué? Porque se ha hecho un presupuesto el año pasado, el cual ahora se encuentra totalmente desactualizado. No sé, en el rubro nuestro tomemos la licitación, no porque es un valor fijo, ya está asignado el valor del año pasado cuando se adjudicó, pero el combustible, los repuestos de los vehículos, el personal afectado, se han sufrido modificaciones de sueldos desde enero del año pasado a lo que va de este año, prácticamente 2 años. Es decir, y todo eso ha ido saliendo de este famoso subsidio que entregó el gobierno nacional. Y que vamos a ver qué es lo que pasa cuando se termine el subsidio, si el municipio se va a tener que hacer cargo de la totalidad del funcionamiento. Hay 70, 80 personas trabajando en un área donde había 4. Todos bancados con este subsidio del gobierno nacional, pero el subsidio en algún momento se termina. Y después habrá que hacerse cargo o vendrá otro subsidio de nación. Esto no lo sabemos. Bueno, entonces faltan 3 millones de pesos. Que quede claro que la municipalidad, por lo menos está expresando Descarrega, hizo las rendiciones correspondientes, que esto es enviar a la nación, mire, yo gasté 4,5 millones, lo que sea, de esta forma, todo detallado. Esto es una rendición de cuentas. Esto es una rendición de cuentas, ¿no? Hasta el último centavo. Hasta el último centavo, y que además lo que se gastó se ajuste a lo que se establece en plan y programa. Si hay alguna excepcionalidad, es que tiene que haber una autorización de nación para que esto ocurra. ¿Por qué lo digo y por qué lo tratamos de explicar? Porque si no, nos quedamos en dos aspectos que para mí son nocivos. El primero es que faltan 50 cámaras, como si las cámaras dieran un resultado extraordinario. Lo segundo, se comieron la plata. Entonces, en la medida que se puede explicar cómo se ejecuta un plan, pero además lo que está diciendo Descarrega, que tiene conexión con lo que charlamos con Ángela Barrientos hace un rato, es la política de subsidios. ¿Cómo se ve todo? Como un subsidio. Si no hay otro subsidio, la municipalidad debe hacerse de recursos para mantener vehículos, como decía, con los repuestos y la nafta. El personal, de 4 pasaron a 70. Y el mantenimiento de una obra que hace a 100 cámaras instaladas. Porque además hay que tener en cuenta que nosotros hacíamos un servicio en el área, cuando yo ingresé, de 8 a 14. Era un área de articulación entre la comunidad y la policía. Y pasamos a ser auxiliares de la seguridad, que empezamos a trabajar 24 horas, de lunes a lunes. Todo esto también tiene un costo, porque hay que incrementar el personal. Porque en un lugar donde no había nadie, ahora hay 7, 8 personas monitoreando las cámaras. Y espacios donde no se cubría nada en la calle, hay 13 patrulleros que producen un gasto con el personal que va arriba y que trabajan de 7 a 19. Es decir, todo este tipo de cosas incrementa el gasto. Para dar una mayor seguridad a la población hay que invertir. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Dígame, ¿para qué sirvió la instalación de las cámaras hasta ahora con la cantidad? ¿Cuántas hay? 50. ¿Para qué sirvió? A ver, las fiscalías las utilizan mucho para esclarecimiento de hechos. Y también se ven fundamentalmente en los accidentes de tránsito. Nosotros automáticamente vemos cuando se produce el accidente, si está dentro de nuestras posibilidades, y mandamos al toque la ambulancia. Uh-huh. Tienen que tener ambulancias. A veces, ambulancias. No, claro. El servicio de la red de emergencias médicas ha transferido todo su personal de... o de radiooperadores al centro de monitoreo. No, que esté en el COM no lo dudo. Acá, en hace 9 días atrás, Nemesio Álvarez y Mitre, se descompuso un joven, un ataque de epilepsia, 33 minutos tardó. Estábamos en el centro de Moreno. Sí le quiero decir, un día viernes, que lo llamé, inclusive. Sí, sí, sí. 18:30 horas, 33 minutos. Pero bueno, eso es para Galloso, que ahora está como subsecretario de Salud, así que está al frente de la REM, para ver cómo se hace para algo muy simple. Tiene que haber ambulancias. Hay, no sé la cantidad de ambulancias que hay, pero yo sé que desde el centro de monitoreo estamos constantemente viendo la ubicación de las ambulancias y los radiooperadores le están transmitiendo las emergencias a ese lugar. Se han distribuido las ambulancias en la totalidad del distrito. Yo creo que justamente en el centro de Moreno no hay ninguna. Y bueno. Ahí hay en las adyacencias. Pero bueno, se ha tratado de ser más ecuánime para la totalidad de la población. Cuando decía que las fiscalías solicitan las imágenes, se libra algún oficio de la fiscalía, sí, imagino. Por supuesto, esto se hace todo de acuerdo a derecho. ¿Y qué tipo de delitos? ¿Qué tipo de delitos es los que registran las cámaras? ¿Qué es el arrebato, el robo en banco, salidera? ¿Qué es lo que se va registrando? Nosotros tenemos un número de causa que no sabemos a qué se refiere y que nos piden la ubicación en determinado horario. Uh-huh. Pero bueno, no sabemos a veces de qué se trata, porque es privativo de la fiscalía esto. Uh-huh. Usted ve las imágenes en pantalla. Es un cambio importante para un hombre que ha atravesado la experiencia municipal. Ahora la tecnología, ¿al servicio de qué? Porque yo ingresé al COM, me mostró, y es realmente como un gran hermano, es mirar la vida en pantalla, y tal vez impacta mucho más que caminar por la plaza, porque uno camina por la plaza, no está mirando. Allí, frente a tantos monitores, es como una invitación a ver qué es lo que hay en Moreno. Tiene este poder de incorporarse a la vida de aquel que transita, los accidentes, los delitos. Pero en términos de seguridad, ¿qué es lo que reclama la población? Pero los términos de seguridad, yo lo entiendo, la seguridad como algo preventivo, desde todo punto de vista, no represivo. Bueno, primero, nosotros no tenemos poder de represión, nada, estamos observando lo que está pasando. Cuento una pequeña anécdota. Hace un tiempito atrás se escucha por el 911 una denuncia de una señora que le habían estado tratando de violentar la puerta, 4 NN, y que andaban en un coche de una marca determinada, y que bueno, cuando vio que había movimiento en la casa, se fueron. Nosotros lo pudimos ubicar por las cámaras, lo seguimos, le dábamos la ubicación a la gente del 911 y se procedió a la detención de esa gente. Es decir, me parece que es un hecho importante, ¿no? Mm. Digo, cuento esto como anécdota nada más. Hay muchos casos donde hemos intervenido. Gente que ha sido robada en el centro de Moreno, que pasan el dato al 911, cómo van vestidos las personas que lo robaron. Nosotros los hemos ubicado y después estaban subiendo un colectivo, dejaron subir arriba el colectivo y ahí apareció la policía y se los llevó detenido. Mm-hmm. Es decir, para mí sirve el sistema. Sirve. Para mí sirve el sistema. También todo depende del criterio con lo que uno lo use. Es decir, hay que tener mucho cuidado con la privacidad de la gente. Nosotros en esto somos objetivos, porque más de un vivo podría meterse con una cámara de videovigilancia dentro un departamento por la ventana y entrar en la privacidad de la gente. Esto también se podría hacer. Sin embargo, nosotros somos cuidadosos de la privacidad de cada uno. Actuamos sobre lo que pasa en la vía pública. También le sirve a usted, y se lo he preguntado siempre, para tener un control sobre el desplazamiento de los móviles y qué tipo de actitud tiene el servidor público, en este caso el policía, respecto a tal o cual procedimiento, porque ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Y también, volviendo al tema de las ambulancias y los accidentes, nosotros tenemos en tiempo real cuánto tarda la ambulancia desde que se dio la comunicación hasta que llegó al lugar del hecho, si es que lo podemos estar filmando en ese momento, ¿sí? Las cámaras, cuando charlamos la última vez sobre las cámaras, eran entre 18 y 20. Y yo le preguntaba dónde estaban ubicadas. Me dio usted la información que era el centro de Moreno, entrada de La Perlita, Paso de Rey. Bueno, de 18 a 50, esas 32 cámaras, ¿a dónde se ubicaron? Algunas en la zona sur de Moreno y muchas en la zona de Paso del Rey. muchos en la zona, prácticamente en Paso del Rey está casi todo cubierto, lo que era el proyecto original. Nos estamos extendiendo para Trujillo en este momento, ya está conectada la antena, y bueno, hay unos pequeños ajustes que hay que hacer. En este momento yo estoy acá, pero tendría que estar en una reunión con la gente de la empresa y la universidad, que le pedí media hora de tolerancia para seguir hablando del proyecto, para ver los inconvenientes que se van presentando y las soluciones que se plantean entre los técnicos de la universidad y los técnicos de la empresa para resolver la problemática que se vaya creando. Es decir, son proyectos muy específicos. La universidad no viene un ingeniero en electrónica, viene un ingeniero en electrónica, uno en sistemas, uno en informática. Es decir, mucha gente da vuelta alrededor de esto, porque es un tema complejo, no es de fácil acceso. Lo están esperando a Descarrega, aparte lo están llamando, le hago la última consulta de Descarrega, digo, por el celular que suena. ¿En qué plazo cree usted se va a hacer el desembolso final del subsidio de 10 millones de pesos, más de 10 millones de pesos, o 9 millones 800, me dijo, que hace a ese plan y programa presentado por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2009? A ver, yo creo que en los próximos, en el transcurso de este mes, tiene que venir el resto de del dinero, porque está todo rendido, está firmada ya por el ministro la disposición o la resolución, no sé cómo se llama administrativamente ahí, que se nos tiene que entregar lo que falta del subsidio, porque hemos cumplido con todas las pautas que nos ha establecido el ministerio, tanto en la forma del gasto como en la imputación del gasto. ¿Sí? Le agrego una más que me parece importante. ¿Cómo no? Tanto América como C5N. Sí. Son dos canales que a diario, permanentemente, ponen al aire las imágenes de las cámaras de seguridad. Supongo que acá, por el nivel de delitos, ustedes lo podrían hacer. La pregunta va dirigida en este aspecto. Ustedes deciden, por una cuestión política, me imagino le habrán pedido imágenes, no remitir las imágenes, o en algún momento lo van a hacer, para decir, además de la cámara, está esta acción preventiva de la policía. Nosotros hemos hecho hay un programa de televisión que se llama Cámaras de Videovigilancia, donde nos han hecho una nota y nosotros hemos tratado de mostrar qué es lo que estamos haciendo ahí, porque es muy difícil llegar a la totalidad de la población, y si no, parecería ser que en otros municipios sí y en el nuestro no. Pero tampoco queremos hacer un show de esto. Esto es claro. Queremos que la gente se entere que esto funciona, que funciona bien, que cumplimos un rol dentro de la sociedad. Pero no queremos hacer un show, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer algo de publicidad para decir, estamos presentes. El tema es, ¿quién es el que está más presente, que le da más publicidad a C5N? Porque C5N pasa demasiadas imágenes. No, queremos ser eficientes. Ojalá sirva para aclarar muchísimos hechos que se han producido en la sociedad morenense. Pero no hacemos de esto una bandera política. Tratamos de colaborar con la sociedad dentro de lo posible. Es decir, con los móviles de prevención urbana nosotros hemos dejado de tener muchísimos reclamos de los docentes por la falta de presencia policial en las inmediaciones del colegio. Obviamente que haría falta más, no me cabe ninguna duda. Siempre todo es poco. La educación, la salud y la seguridad no tienen límite en cuanto al gasto. Estamos limitados por la falta de ingresos, pero necesitaríamos mucho más. Pero hemos ayudado mucho en esto. Entonces, a ver, no nos llaman para aplaudirnos, pero tampoco nos llaman para criticarnos. Con lo cual nos sentimos conformes. Descarrega, gracias por estar aquí. Vaya reunión. Bueno, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, 10 y 28 minutos. Algún separador, tema musical, Miguel, de ahí a la tanda de media hora y regresamos en la 90.1. ¡Ah, la música! Oh, preparo música, dale. Ya no me hables, busca

los altos. Los baños químicos están, pero agua no hay todavía, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien, de una canilla, de una canilla, ¿sale agua? Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Bueno, hoy se va a realizar una actividad en la Plaza de los Dos Congresos. Lo trabajábamos en el día de ayer por la tarde en Perfiles y vamos a poner en el aire algunos cortes de audio de la entrevista que realizamos con Federico Tonarelli, que es trabajador del Bauen. ¿Qué es lo que se busca a partir de este momento, luego del rechazo que emitió la Corte Suprema de Justicia respecto a la queja formulada por los trabajadores del Bauen? Que en el Congreso se trate una ley de expropiación que favorezca a todas las recuperadas. Este paso legislativo, que ha tenido dictamen o ha tenido el acompañamiento de sectores del kirchnerismo, pero que no se ha traducido en un tratamiento in situ, digo, en la Cámara Baja, para que se le dé ese amparo a quienes decidieron constituirse como cooperativas reales, formulándose allí un planteo de una conciencia de trabajo, rompiendo con la burocracia y todo aquello que hacen los circuitos que tienden al control social. Por lo tanto, le decía ayer a Tonarelli que la resistencia mayor está situada en el peligro de que pueda crecer como un efecto dominó en los sitios donde hay una lucha de estas características, desplazando, claro está, al capital privado o a quienes se sienten dueños, no solamente de los medios de producción, sino de los trabajadores. ¿Quién es el principal acreedor de la deuda que tiene el Bauen? El Estado. Deuda contraída en la etapa más oscura de nuestra historia, estoy hablando de la dictadura militar, del 76 al 83. Hoy la actividad a las 16 horas en la Plaza de los Dos Congresos. Esta es la primera parte de la charla mantenida el día de ayer con el compañero, el trabajador Federico Tonarelli. En relación a qué actores políticos no han jugado todavía, lo nuestro es medio cómico, si cabe el término, porque el proyecto de ley que presentamos en la Cámara está firmado por todos los bloques, o prácticamente todos los bloques. Ahora bien, sabemos que los bloques mayoritarios son aquellos que tienen la posibilidad de impulsar con mayor suerte, si se quiere, los proyectos justamente que están en cada una de las comisiones. El nuestro está próximo a vencerse, digamos, su estado parlamentario en diciembre, producto de que hace 2 años que está, De las tres comisiones a las que fue girado, solo tiene el despacho favorable en la primera de ellas. Y lo que estamos haciendo mañana, que es la primera acción de un plan de lucha en pos de lograr la pronta sanción de la ley, es justamente diciendo, señores legisladores, ¿es un año electoral? Sí. ¿Todo el mundo sabe que hay poco trabajo parlamentario? Perfecto. Ahora, hay tiempos que para nosotros son imperiosos y que tienen que ver un poco con lo que vos explicabas recién en la apertura. Entonces queremos rápidamente, como mínimo, en el orden del día de las comisiones que faltan, el proyecto de ley que está a punto de cumplir un año y medio, después de haber sido presentado por tercera vez. Por tercera vez. No es la primera vez que el Bauen presenta su proyecto de expropiación en la Cámara. Y otra cosa que tiene que ver también con lo que vos explicabas recién. Y en nuestro caso, el Estado es el acreedor mayoritario de la deuda que los viejos dueños del Bauen tienen aún hoy, que hasta el 2007, según la justicia, es de 8.616.524 pesos. Y el Estado, bobo, mira para otro lado, y una vieja deuda contraída en tiempos de la dictadura militar, producto de la connivencia de los empresarios del Bauen y los dictadores más asesinos de la historia argentina, 30 años después todavía está en veremos. Cuando cualquiera de nosotros, si tuviera una deuda hipotecaria por un departamento, imagínate si en 2 o 3 meses no pagas la hipoteca. Entonces, bueno, esta es la situación. Si esa es la situación, y vale la pena quedarse un rato más acompañándonos, porque vamos a poner al aire la nota que realizamos en el día de ayer con un compañero de Facimpat, ex Anón. ¿Cuál es el riesgo? En Neuquén se logró que la legislatura provincial votase una ley de expropiación. Pero si no se cumplimentan los pasos administrativos, se habilita a quienes dicen ser los dueños, que vaciaron la empresa, que obtenían todo tipo de ventajas económicas y políticas, a que formulen un juicio, y si el tribunal, los jueces, son permeables a esta cuestión que hace a la preservación de lo privado, se puede llegar al remate de la empresa y de esa manera, dicen los dueños, los saqueadores y ladrones, pagar a los acreedores. De allí la importancia de lo que decía Federico Tonarelli, que el principal acreedor del Bauen es el Estado. La resistencia, ¿con quiénes? ¿Cómo? La lucha, la propuesta para el día de hoy, a las 16 horas, reiteramos, en la Plaza de los Dos Congresos, donde además de la convocatoria para darle entidad y visibilidad a lo que se está planteando, participarán grupos musicales, entonces tiene un contenido y un condimento más amplio de lo que representa el Bauen en sí mismo. Va por encima de lo simbólico, es una conciencia de los trabajadores y un desafío a un orden institucionalizado y férreamente establecido. Segunda parte, la compartimos. Mira, un poco vos lo dejaste claro cuando estabas haciendo la introducción al tema. Esto incluso en los primeros años se discutió de la siguiente forma. Lo nuestro era una salida en tiempos de crisis, únicamente viable en tiempos de crisis, claro. y hasta tanto se suponía que la crisis durase. En realidad, ese umbral se pasó holgadamente. Y hoy en día lo nuestro tiene que ver con una manera distinta de gestionar empresas, claramente en manos de los trabajadores y, como vos también dijiste, sin la necesidad imperiosa, casi natural, de que haga falta un patrón para que lleve las cosas adelante. Uh-huh. Entonces, la resistencia mayoritaria creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso porque nosotros pensamos que, aún después de salir de las crisis económicas cíclicas a las cuales el sistema nos tiene acostumbrados, nunca vuelven a recuperarse la totalidad de puestos de trabajo destruidos. Y ahí es donde aparecemos nosotros. Y aparecimos para quedarnos asociándonos en cooperativas de trabajo. Entonces la resistencia mayoritaria es, bueno, estos muchachos no solo zafaron de la crisis, sino que se estabilizaron, se establecieron definitivamente, han crecido, progresado, generado más puestos de trabajo, tienen una lógica absolutamente distinta, que no es la acumulación de capital, sino justamente la generación de empleo y la distribución real de la riqueza generada. Y bueno, si estos muchachos no la tienen más fácil, mejor. Eso es lo que creemos nosotros, estamos convencidos de que es así. El miedo es el efecto contagio. Totalmente. Es más, mira, quiero decir efecto contagio porque hay condiciones para que se pueda producir un efecto contagio. Sí, y además te diría más, mira, a un riesgo de pecar de soberbio, ¿no? Hay conflictos de carácter gremial, sindical, donde los trabajadores obviamente pierden, y un ejemplo concreto, la confitería Richmond, sí. Hará 20 días, un sí. mes. Nosotros creemos que por temor a que cualquiera de nosotros, no los trabajadores del Bauen ni de las organizaciones que estamos federadas junto con el Bauen, sino cualquier compañero de cualquiera de las experiencias que tiene que ver con nosotros, se acerque a impulsar a esos compañeros a poner en marcha la empresa nuevamente, aparece la solución en relación a los salarios caídos, indemnizaciones y todo lo que haga falta para disuadir cualquier posibilidad de que la empresa siga en manos de los trabajadores. ¿Por qué no es conveniente para un gobierno nacional y popular o para los gobiernos provinciales que hacen al contenido de lo nacional y popular? Tan solo formulo esta inquietud, este interrogante. Porque el Estado es el que veta las leyes de expropiación. O a fuerza de convicción, más que certezas. Por lo que significa la experiencia de Facimpat, es que la construcción salió de la fábrica, sin dejar de estar allí, el núcleo, ni esa levadura. Se logró articulando con prácticas comunitarias, solidarias, políticas, de un poder alternativo al del discurso hegemónico. La tercera parte, de cara a lo que va a suceder hoy nuevamente, vale la pena señalarlo, es la invitación para todos, 16 horas en la Plaza de los Dos Congresos, justo hoy cuando hay una sesión especial en donde se tratarán proyectos, no está el de la ley de expropiación, están otros, definidos como claves y estratégicos por parte del Gobierno Nacional y las fuerzas que hoy, en forma unánime y mayoritaria, acompañarán en esta sesión especial. La tercera parte, adelante, Mir. En provincia de Buenos Aires se votan leyes de declaración de utilidad pública para las recuperadas de provincia y el Ejecutivo Provincial las veta sistemáticamente. En la Ciudad de Buenos Aires hay una ley del año 2004, la 1529, donde 13 recuperadas de la ciudad, algunas las más emblemáticas por ser las primeras, Chilaver, Grisinópolis, Brookman, uh-huh. están incluidas con un proyecto de expropiación que se convirtió en ley en noviembre del 2004, y todavía el gobierno de la ciudad no hizo efectivo esos pagos, lo que hace que en muchos casos empiecen a tener problemas de juicio de expropiación inversa, o sea que los patrones vuelvan a la carga una vez más, y el caso nuestro que también tiene sus particularidades producto de un préstamo logrado en dictadura militar, en plena dictadura militar, un préstamo que en el año 78 se consigue para la construcción del hotel, en una clara connivencia de empresarios y dictadores, y 30 años después todavía no se canceló. Del Bauen a Facimpat Exanom, Cristian Mellado charlaba con nosotros. Lo que se pelea es una ley de expropiación. Bueno, en Neuquén se logró, aún con 50 años de un gobierno impopular, pero victorioso en las urnas. ¿Cómo lograron la expropiación? ¿Por qué nunca hay que bajar los brazos? Bajar la guardia significa dejar abierta una endija para que los que no quieren que la experiencia tenga un crecimiento hagan el daño necesario. En cada empresa recuperada, cada espacio recuperado, esas endijas después tienen consecuencias determinantes si es que no se toman medidas a tiempo y se caracteriza correctamente, que es lo que buscan aquellos que dicen acompañar un proceso de estas características y envergadura. La expropiación de Sanom, Facimpat, a Neuquén, en el aire. Nosotros nosotros, digamos, ya casi 10 años, ¿no?, que vamos a cumplir de Sanón bajo control obrero, venimos demostrando como trabajadores desde aquel momento, desde el 2001, que nos dijeron que bueno, que nos querían hacer pagar la crisis justamente de todo esa década menemista, ¿no?, hacerla pagar en el 2001 con toda la crisis nacional que había, donde dijimos que no, que nosotros éramos los que no habíamos generado la crisis y que justamente necesitábamos el trabajo para poder alimentar nuestra familia. Y bueno, desde ahí, plantarnos desde ahí y volver a recuperar nuestra fuente de trabajo fue una de las decisiones que si bien no fue de un día para el otro, fue charlada, debatida, analizada de arriba, de abajo, por nuestra asamblea. Decidimos entrar a tomar los recursos, digamos, justamente productivos en las manos de los trabajadores, ¿no? La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Y no abandonar la lucha, la solidaridad, la distancia. Hoy estarán trabajadores de Facimpat en Capital Federal, allí en la Plaza de los Dos Congresos. ¿Por qué aún con ley de expropiación los riesgos son los que te comentaba anteriormente? Porque no se va a permitir, con mucha liviandad, que esa fuerza construida, originada bajo una conciencia de los trabajadores, con una sinergia fuerte en las comunidades que rodean a la fábrica, tenga una expansión. Es peligroso. Es peligroso para esta entronización de la propiedad privada y el sueño del gobierno nacional de construir una nueva burguesía. Si se construye una nueva burguesía, no se contempla el poder de los trabajadores, salvo que ese poder de los trabajadores, como lo dijo en el día de ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, homenajeando a Mercedes, sea para acompañar el desarrollo productivo, en donde se materializa la ganancia por encima de lo que es el esfuerzo, el trabajo, y de ese hombre que además tiene una conciencia, que debe poseerla para no sentirse una máquina más, sino un ser humano capaz de pensar y liberarse. No abandonan la lucha y a la distancia comprendemos a Facimpat y nos adherimos a la lucha del Bauen. Tercera parte de esta entrevista realizada en el día de ayer, la primera era la toma de recursos, la segunda, el logro de la expropiación, la tercera, no bajar la guardia nunca. Nosotros lo logramos mediante la incansable lucha, ¿no?, que venimos, claro, realizando. La logramos, si bien nuestro proyecto siempre fue luchar, movilizar, manifestarnos, también producir, trabajar, abrir la fábrica a la comunidad, demostrando que los obreros podíamos llevar adelante una fábrica y que esa fábrica, si bien nosotros cobramos los salarios, también una parte de nuestra producción va para los sectores con muy bajos recursos, digamos, de no poder tener ni siquiera una casa digna. Bueno, desde Sanón se donan alrededor de 1.000 metros de cerámico por mes para, aunque sea, empezar desde abajo, ¿no?, desde el piso, pero tener la perspectiva de tener una casa digna. Desde ahí nosotros venimos plantando, sino digamos, diferentes proyectos que vinimos presentando, que tiene que ver con una expropiación bajo control obrero, como lo venimos realizando en la fábrica, y con un plan de obras públicas que es tan necesario de acá, no solamente en Neuquén, sino en Argentina, de los millones de viviendas que están faltando para las miles de familias. Nuestro proyecto de ley fue acompañado por primero 17.000 firmas de la comunidad y después alrededor de 25.000 firmas, dos veces presentado durante todo un gobierno de Omar Sovid, que un gobernador, digamos, asesino, que mató al compañero Carlos Fuente Alba, no dudó en reprimir, en matar. Bueno, a este mismo

Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Recién escuchábamos el testimonio de los compañeros del Bauen, del compañero del Bauen, y también el trabajador de Facimpat, Exanom. La palabra clave es expropiación. La consigna del programa del día de hoy es cómo nos vemos o cómo nos ven. Si los trabajadores organizados construyendo poder popular son una amenaza a un sistema establecido en lo privado, montado sobre la propiedad y los medios. Compartíamos con ustedes, con la audiencia, el día lunes, el trabajo realizado en Cuartel Quinto y cómo la propiedad privada se entroniza respecto y por sobre un hombre de 84 años de su mujer de 79 que protegieron, custodiaron, cuidaron 26 hectáreas por más de 30 años. Y un plazo le dieron ese día viernes, con la presencia de la municipalidad, de la policía, de la ambulancia, de bomberos, todo el equipo necesario para sacar a dos ancianos de una tierra. 10 días hábiles. De allí la importancia de mantener vivo el tema, la historia, y saber qué es lo que se puede producir en los próximos días. Allí don Alejandro espera. Del otro lado está Walter Collantes, que el día viernes estuvo en el lugar, allí en Cuartel Quinto, en el fondo de la calle Conscripto Bernardi, ruta 24, doblando a la derecha. Walter Collantes, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Bustamante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué se pudo hacer en esta jornada? Estamos a día miércoles, corren las jornadas, faltan 7 días hábiles. Mira, al día de la fecha los abogados de distintas organizaciones están trabajando en el tema fuertemente, y después, bueno, diversas organizaciones sociales estamos dispuestas a salir ante cualquier atropello o intento, digamos, porque para nosotros es un intento, digamos, de la apropiación, o sea, se están queriendo apropiar de algo que ya prácticamente no les corresponde, y vos sabés muy bien, Rubén, que tuviste la posibilidad de hablar con don Alejandro. Don Alejandro no es un estanciero, don Alejandro no es un terrateniente, don Alejandro es un peón, es un trabajador, que ha laburado toda su vida, ha puesto el lomo y ha trabajado sobre la tierra para poder sobrevivir. Y para nosotros, particularmente para mí como peronista, la tierra es de quien la trabaja. Lamentablemente, los apropiadores de la tierra son hoy las que la explotan y los que la contaminan. Así que de las distintas organizaciones sociales con las cuales nos estamos juntando, ya charlamos, estamos charlando y discutiendo sobre el tema, estamos dispuestas a salir a dar la pelea, ¿no? Como lo hicimos durante muchísimos años, frente a cualquier atropello. Salir a dar la pelea significa estar allí cuando se cumplen los 10 días y evitar que sea desalojado, digo, con presencia, con organización, con movilización. Exactamente, inevitablemente vamos a tener que estar ahí, y no nos va a quedar otra, ¿no? Siempre y cuando no haya, digamos, una vuelta atrás y una llamada al diálogo creo, de las autoridades correspondientes. Ahora, yo por ahí quería hacer un pequeño, una pequeña aclaración. Sí, cómo no. Los camiones que estaban en la puerta, en este caso, no eran del municipio, sino los ponía el mismo dueño, digamos, de la tierra, ¿no? El supuesto dueño, ¿no? Porque hace 30 años don Alejandro está viviendo en ese mismo lugar, ¿no? Yo tengo otra información, por eso la daba. En cada desalojo, la municipalidad está informada, como se lo decía el concejal Esteban Castro, y precisamente para sacar las pertenencias de quien va a ser desalojado se ofrece este servicio. Ocurrió en cada desalojo y seguirá ocurriendo. Puede ser que la información que a mí me transmitieron no sea la exacta y la que vos vertís sea efectivamente correcta. De cualquier manera, la experiencia me indica que cada desalojo la municipalidad presta este servicio de flete. Bueno, sí. A ver, la instancia de diálogo, vos pudiste en algún momento, según lo que me comentabas, charlar con los abogados de Fierro, que es uno de los dueños de esa tierra. Estoy hablando de Amílcar Acef o Aníbal Acef. Es el estudio jurídico de los Acef, ¿es correcto? Sí, no, yo con la que tenía comunicación era con la abogada de don Alejandro, que era la que ella tenía la conectividad con, si no me equivoco, con Amílcar Acef. Perfecto. ¿No? Lo que se le planteó en un momento a la abogada, que era la intermediaria, lo que se le planteó para que lo lleve hacia el estudio de los supuestos damnificados, porque acá el único damnificado es don Alejandro, era de que hasta se le comprara seis hectáreas. Seis hectáreas, pero hablamos de comprar, digamos, hasta eso, comprarle, digamos, y pagarla al precio de cómo está evaluada fiscalmente. Uh-huh. Cada tierra tiene una evaluación fiscal que es determinada, ¿no? Entonces, se le ofreció ese dinero y hasta un poco más, ¿pero por qué? Porque don Alejandro viene pagando los impuestos de ese mismo lugar en su totalidad, digamos, no de esas 6 hectáreas, sino pagaba las 26 hectáreas, el impuesto hace prácticamente 30 años. Prácticamente, digamos, no puedo dar un dato con exactitud, pero bueno, ahora evidentemente el último año, por lo que nos contaba ese día que vos estabas presente, sí. Lo empezó a pagar los supuestos dueños, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que nosotros le planteamos a la abogada para que le comunicara al señor Amílcar Acef era de que se le compraban esas tierras a precio de la evaluación fiscal frente a todo lo que pagó y todo lo que hizo en esas tierras don Alejandro, se le tuviera en cuenta y a consideración. Según la abogada, la respuesta de la otra parte fue de que de ninguna manera eso iba a suceder y que cada hectárea valía $45,000. Perdón, la risa es... Claro. Es irónica, digo, porque $45,000 vos lo has visto con tus propios ojos, creo que ni en tres vidas lo podría juntar este humilde trabajador como es don Alejandro. Estás escuchando a Walter Collantes, que es dirigente militante del Movimiento Evita. ¿Qué organizaciones sociales ya están informadas para tomar posición? Es 10 días hábiles, estamos hablando del viernes pasado, sería el próximo miércoles. Sí, no, nosotros venimos hablando, tenemos compañeros que son del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, estamos hablando con otros compañeros que que militan en lo que es tierras y demás, y después hay otras diversas organizaciones que estaría bueno que en el momento que por ahí se hagan presentes algún que otro referente, bueno, seguramente vos estés, se hagan presentes, ellos mismos hagan su propia declaración. Correcto. ¿Qué posición tiene el gobierno de Arregui en esto? Mira, yo no tuve ninguna posibilidad de charlar hasta el momento sobre este tema. El que venía charlando hasta ese momento era mi compañero Esteban Castro, que es el responsable de la organización en el distrito. Pero yo verdaderamente, Rubén, no he tenido ninguna conectividad con respecto a la situación. Bien, la última consulta, Walter Collante, agradezco mucho la participación en el programa, tiene que ver con la instancia de asesoramiento que seguramente ustedes buscaron estos días. Cuando hace referencia a que no queda otra que defender el lugar con organizaciones que legalmente están agotadas las posibilidades para discutir en ese terreno con quienes dicen ser propietarios de ese predio. Mira, por lo que están planteando los abogados, evidentemente hay una posibilidad del derecho a réplica. Yo ya no puedo dar, digamos, más información, digamos, no tengo por ahí idoneidad en el asunto, pero por lo que he escuchado es eso. Pero no, sino lo que yo en realidad quise expresar es que si no queda otra, nosotros vamos a estar ahí para darle pelea a cualquier atropello de esta magnitud. Walter Collante, muchas gracias. Estamos atentos a lo que sucede allí en Cuarto y Quinto. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. 84 años tiene Alejandro y 79 años Elena, su compañera. El próximo miércoles, si la justicia cumple y la policía también, buscarán desalojarlo a este hombre que durante 30 años custodió, cuidó y trabajó la tierra allí en Cuarto y Quinto. Cortina, Miguel, y nos vamos. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Todo funcionará bien en el día de hoy, por lo tanto no habrá repetición de Recorte Informativo, ya que finalizado nunca es tarde, Miguel. Ingresará en la onda expansiva aquello que se transmita desde la Plaza de los Dos Congresos, ¿sí? Ya que Frecuencia Cero hará la transmisión de este festival que te contaba, pero esta convocatoria a Acompañanos por la Expropiación, en el Bauen, Bersuit. Soy Goy Caramelo, el Nati Combo, el Chávez y muchos más con artista sorpresa. La transmisión va a ser exclusiva, como dicen aquí, de Frecuencia Cero, pero ya se trabajó con el Centro de Producción en Rosario de Farco para que las radios que querramos, vamos a tomar esa transmisión. Así que a partir de las 16 horas, desde la Plaza de los Congresos, usted podrá escuchar aquí en la 90.1 esta cobertura, este festival y esta convocatoria. A las 19 recuperaremos la programación habitual de FM Moreno. ¿Está bien? Correcto, me dicen. Bueno, quienes hicimos recorte en el día de hoy, Miguel Ángel Costas, que además de la operación técnica puesta en el aire, fue el responsable de los cortes de audio sobre el Bauen y Facimpat. Quienes habla, Rubén Bustamante. En la producción general estuvo Cintia Medina. Chau, hasta mañana, que la pase bien. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte Informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.